El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanza, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Quito, la ciudad del sol recto, y estamos grabando desde abajo de la tormenta. Hola, hola con todas y todos los radioescuchas, mi nombre es Amílcar Enríquez, un saludo a todos y todas esas trabajadores, trabajadoras, a los estudiantes y todas las personas que nos escuchan desde su sitio cotidiano, gracias por acompañarnos una tarde más en nuestro programa con voz desde abajo, en la franja radial Infractores de Mentes, que se transmite de 16 a 17 horas por Radio de la Casa de la Cultura. Así es, mi nombre es Alex, ¿cómo están a todos y a todas? Estamos al aire por la Radio Casa de la Cultura, son las 16 horas y algunos minutos aproximadamente en las tierras del sol recto. Bueno, les estaremos acompañando este tiempo en este programa. Vamos a estar también tener varios temas temas importantes que suceden han sucedido estos últimos días y van a suceder esta semana. Recuerden, esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o para aportar sobre el tema del día de hoy. Y también estamos en las redes sociales con voz desde abajo y nos pueden escuchar por internet a través de www.casadelacultura.gob.es en el botón de radio. Y bueno, Amílcar, hoy día, ¿de qué estaremos conversando el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, para ahora el tema principal, queremos conversar sobre el sistema de educación autónoma que responde a las necesidades directas del pueblo, y tomaremos como argumento la educación que se da en territorios de los Altos Chiapas. Así es, también les estaremos contando sobre las acciones que esta de alusión de esta fecha, hoy estamos 27 de abril, han marcado un nuevo rumbo para el mundo. Una información que me parece importante es dar a conocer los hechos históricos que han sucedido un día igual que hoy. Así es, porque no siempre en las historias oficiales se mencionan personajes y hechos desde los sectores minoritarios. Comenzamos. Cuéntanos, Amílcar, ¿cómo es de esto de un sistema de educación autónoma? Sí, bueno, nuestro tema principal, yo quisiera primero aclarar un poco acerca de lo que es la autonomía. Y pues quería decir eso, que entendemos como autonomía al trabajo que se arma en base a las necesidades de desarrollar las libertades de las personas, de los pueblos, y sobre todo a nuestra forma de habitar en este mundo. Un ejemplo es la educación autónoma de los pueblos indígenas o no indígenas de todo el mundo, ¿no? Es también autonomía cuando no depende de un poder centralizado como lo es el Estado, y que tiene una visión, el Estado tiene una visión homologada o uniforme acerca de lo que puede ser la educación. En el caso de las escuelas autónomas, es la misma escuela la que busca las alternativas para la educación, para que la educación sea diferente, también porque elabora sus propios planes y programas. Todos y todas que intervienen en la construcción de un nuevo sistema educativo trabajan por voluntad y no a cambio de un salario, y además porque esta particular forma de escuela está en resistencia porque su territorio así se ha declarado, un territorio rebelde como es el zapatismo. estamos ubicando, ¿no?, esta idea de una educación autónoma con la educación que se da en el territorio zapatista. Valga recordar, los zapatistas están ubicados en Chiapas, en la ciudad, en el estado de México. Se suele encontrar, ¿no?, en las paredes escolares de estas escuelas, en las escuelitas de estos lugares, de este territorio zapatista, como educación en resistencia. Esa es nuestra ciencia, por ejemplo. Se tienen otras pintas que dicen no tener educación es como estar muertos, o la educación no puede estar ajena a las luchas de los pueblos del planeta Tierra. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre cómo surgen estas escuelitas zapatistas, también conocer un poco el contexto de su formación, y sobre todo cómo están funcionando hoy y si están esas ideas vigentes. En tanto lo que hablábamos de autonomía, de autogestión, hay un principio de autogestión que, si realizamos una breve síntesis de lo que puede ser un buen ser bueno o puede ser benéfico para el futuro, está la idea de la autogestión, que es muy clara, es que puede sustituir el principio inmoral, un principio irracional del hombre por el hombre, de la explotación a través del dinero por medio de la educación, que es la cooperación y la ayuda y la solidaridad. Precisamente, la educación autónoma zapatista es la educación que se imparte en una escuela autónoma. ¿Qué quiere decir autonomía? Básicamente que responde a las necesidades del pueblo. Es incluyente y por lo tanto también tiende a ser emancipador. Es una educación donde tiene cabida la libertad de expresión de los alumnos y las alumnas, y de los promotores y promotoras. Es una educación inalienable, sin intereses personales. Elabora sus propios planes y programas. Maneja una pedagogía diferente, donde la educación se enseña mutuamente. Es decir, los y las alumnos y alumnas aprenden de los promotores y las promotoras. Y los promotores y promotoras tienen esta reciprocidad, ¿no?, de aprender también de los alumnos y las alumnas. Es una educación bilingüe, español-totzil para el caso zapatista. Una educación que rescata las culturas que están dejándose en la desmemoria. Es una educación autosustentable. Es una educación donde no se distingue el género, más bien se tiende a trabajar las diferencias. Sí, se habla, ¿no? Se piensa de una educación y autonomía como un mismo camino hacia la libertad. ¿Tú? En Aguascalientes, por ejemplo, territorio mexicano, se funda una escuela secundaria porque se vio la necesidad de fundar un nivel más alto de la primaria. El motivo es porque en todas las comunidades atravesaban situaciones graves. Por tal razón, todos y todas los jóvenes han terminado sus primarias, no pueden seguir estudiando porque las escuelas secundarias oficiales se encuentran lejos de cada comunidad indígena, y también por otras razones. Muchos de los jóvenes que han terminado sus primarias tienen la necesidad de seguir estudiando, pero por cuestiones económicas, sociales, territoriales, que se atraviesan diariamente, han impedido que estos jóvenes puedan seguir estudiando. También se fundó una escuela secundaria porque la mayoría de las comunidades indígenas cuentan con escuelas primarias oficiales. El nombre de la escuela fundada es Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista, que lleva por nombre Primero de Enero. Sí, y esa escuelita, pues como no es de otra manera, pues se declara rebelde. ¿Por qué? Porque rompe las reglas de la educación oficial. Por lo tanto, se crea un nuevo sistema. Cuenta con sus propios principios, sus objetivos, utiliza una malla curricular creada dentro de la misma escuela, y también porque nace del mismo pueblo que está en rebeldía. Tenemos un dato, ¿no?, hoy en la historia. Un día como hoy, en el año 1835, el naturalista Charles Darwin iniciaba un viaje por la Tierra a través de las costas peruanas. Este trayecto formó parte de la investigación que le permitió formular su teoría de la evolución y publicar su reconocida obra, El origen de las especies. Aprovechamos este espacio para dejarles un temita que suena así. Parkawan, Regresamos, que teníamos ahí un temita de Chari Hayek, ¿no? Y como decía, resistiendo 500 años, y aquí estamos, pues estamos resistiendo los 500 años como runas de esta tierra, pero asimismo como seres humanos de este planeta hemos venido resistiendo 3 siglos. Los seres humanos trabajadores y trabajadoras han venido resistiendo 3 siglos frente a la lógica del capital, frente a este sistema explotador, dominante, excluyente. Y por eso nosotros tenemos aquí un datito. Frente a esa resistencia, vamos a participar el Frente de Estudiantes Libertarios y distintos colectivos. Vamos a participar en el Bloque Rojo y Negro. Este domingo, 1 de mayo, vamos a estar ahí a las 8:30 en la Caja del Seguro, en la Estación del Troll. Invitamos a todos y a todas aquellos que somos explotados, violentados, olvidados en este sistema, para participar, recordar esta resistencia del trabajo frente al capital, del ser humano frente a la mercancía, de la vida frente a la muerte, de la ambición de las cosas. Vamos a estar ahí con muchos compañeros y compañeras, con varios colectivos de tendencia libertaria. Hemos llamado, ¿no?, a este 1 de mayo autónomo, combativo y solidario, tomando en cuenta también el contexto de hoy, el contexto, lo que ha pasado en nuestra tierra. Como decía una amiga, ¿no?, decía, la solidaridad, nada, ni en el Face ni de boca, la solidaridad en las calles. Y mientras nosotros vamos a estar marchando, vamos a estar participando este 1 de mayo con los y con las trabajadoras y con los pueblos, con los distintos pueblos, vamos a estar recolectando varias cosas, ¿no?, víveres sobre todo, para que ustedes, quienes nos acompañen, traigan para ese día. Estamos recolectando y podamos distribuir a los compañeros y compañeras afectadas de la zona. Recuerdo, este domingo 1 de mayo, a las 8:30, frente a la Casa del Seguro, todas y todos invitados a conmemorar esta resistencia del ser humano frente al capital. Sí, así es, nos vamos a congregar en esos espacios que se han venido dando a través de los años, donde se discute, pues no, donde es el espacio que se está presente, los conflictos de las personas de hoy, los trabajadores, la situación que lleva el ciudadano moderno de hoy, las complicaciones de ese trabajador que tiene que estar al ritmo que le impone un sistema, ¿no? Tiene que manejarse al ritmo que le va dirigiendo una máquina que solita se autopropulsa, ¿no? Entonces, ¿por qué recordamos el 1 de mayo? Por los trabajadores y las trabajadoras que fueron mártires esa fecha, ¿no? Seguimos con el tema de hoy, que son las escuelitas autónomas zapatistas, y que funcionan, ¿no? La educación autónoma funciona bajo el lema que haya una educación real y que sea para todos. Cabe señalar que la experiencia educativa en las comunidades rebeldes ha debido ser experimentada necesariamente desde hace 3 lustros, construida a contracorriente desde la enseñanza oficial, ante la cual se planta como alternativa desde la resistencia. En el año 2008 se renovó la dinámica educativa de la Garrucha al construirse, después de haber sido trabajado varios años en los 4 municipios. La Escuela Autónoma Zapatista Semillitas del Sol, que habrá de organizarse en 3 niveles, de los cuales hasta ahora funcionan todas las escuelas de las comunidades. En el primer nivel, describió la Comisión Zapatista, los niños aprenden a escribir y a dibujar. En el segundo, a entender las demandas zapatistas. Y en el tercero, se manejan textos, comunicados, denuncias, estrategias de gobierno, la situación del por qué se lucha y la construcción de la autonomía. En todos los niveles se manejan 4 áreas y no materias como la escuela oficial, advierten los prometorios: las historias, las lenguas, vida y miedo y matemáticas. Sí, en nuestra historia, los antepasados pues cuidaron de la tierra, de la naturaleza, y se debe enseñar para que estas experiencias no se pierdan. Así lo explican los propulsores de estas escuelitas, que como indígenas construyen su autonomía llevando el paso de las historias de los antepasados, cuidando la tierra y amándola también, ¿no? Estudian la historia pasada y la actual, y el cuidado de las semillas, el trabajo colectivo y cómo se fortalece la comunidad y la resistencia. Se toma en cuenta la lengua materna, eso es muy importante, ¿no? Que puede ser la nativa, la textal, en el caso zapatista, o otras que son la toxtil, o otras más cercanas a nosotros, la quichua o la aymara. Los contenidos que enseñan incluyen el cuidado y la conservación de la tierra y la naturaleza, la destrucción y la contaminación, y el manejo sustentable de la tierra también son unas temáticas, ¿no? Así también como las matemáticas aprende a partir de las medidas de los ataques a los pueblos indígenas, de la explotación, el tema de la agroecología se habla en distintas áreas y niveles, ya que se encuentran en las demandas de las comunidades. Según reportan unas brigadas europeas, en la escuela autónoma no se manejan calificaciones, pero se hace evaluaciones. Se explica cómo va el niño y la niña, tampoco hay edad fija para ir a la escuela. Hasta los adultos pueden entrar. La comisión autónoma sostuvo que los niños van a la escuela para servir al pueblo y no para ir a trabajar luego para el capitalismo, en circunstancias en las que nadie sabe más, nadie sabe menos. Bueno, ahorita vamos a un informativo, volveremos en poco. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Boletín de prensa número 59. Presidente Rafael Correa Delgado recorre albergues y zonas afectadas en Santo Domingo y Manabí. En un recorrido realizado por las zonas afectadas por el desbordamiento del río Damas en la parroquia de Ayuriquín, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, constató los daños ocasionados y manifestó su preocupación por la población afectada, que considera debería reubicarse en una zona segura. Debemos ser coherentes y no podemos vivir en una zona de riesgo. Paralelamente, la gobernadora de Santo Domingo de los Áchilas, Doris Merino, indicó que el 40% de la zona sufrió afectaciones, por lo que más de 200 personas fueron evacuadas hacia Santo Domingo, instalándose en los 6 albergues que el Ministerio de Inclusión Económica y Social monitorea. En relación a la visita a las personas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, el jefe de Estado llegó al albergue del recinto ferial Alfonso Torres, donde constató las condiciones en las que viven 434 personas de Pedernales y Cojimíes. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas están activos 12 albergues para refugiar a 132 familias que sufren los estragos de la naturaleza. De igual forma, en las provincias afectadas continúan garantizando el abastecimiento de agua, alimentos y vituallas para la población afectada. Además, equipos de las instituciones que integran las mesas técnicas elaboran un levantamiento permanente de información de damnificados y evalúan las pérdidas materiales registradas por el terremoto. Acciones desarrolladas por instituciones de Estado en territorio. Día 11. Asistencia psicológica a víctimas. El gobierno nacional, en diferentes áreas y niveles, articula a través de sus carteras de Estado ayuda para los damnificados del terremoto, siendo una de ellas la asistencia psicológica a familias afectadas. Además, se entrega ayuda humanitaria y se evalúa la infraestructura de salud, al igual que la atención médica. Apoyo a familiares damnificados por el terremoto. Funcionarios de la Fiscalía General del Estado se movilizaron a Pedernales, Bahía de Caracas, Jama y Canoa, en Manabí, para brindar asistencia psicológica a personas afectadas por el terremoto. Entre sus primeras actividades, asistieron psicológicamente a los familiares de las personas fallecidas. Asistencia humanitaria. Las Fuerzas Armadas, organizados en comandos administrativos logísticos, en coordinación con el COE Nacional, se encuentran a cargo de la elaboración y distribución de kits de asistencia humanitaria. En la actualidad, se encuentran 14.339 efectivos militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en Esmeraldas y Manabí. Se presta atención en 119 unidades de salud. 119 unidades de salud prestan atención en las provincias de Esmeraldas, 109 de primer nivel, centro de salud, 6 de segundo nivel, hospitales básicos, 1 de tercer nivel, hospital especializado y 3 unidades móviles generales. Organismos internacionales conocieron modelo de gestión en zona cero, en Pedernales. Embajadores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, así como representantes de las Naciones Unidas, conocieron cómo está operando la ayuda humanitaria que sus gobiernos han proporcionado a las personas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Hasta el momento, momento, entregaron 12.482 kits para beneficiar a 62.410 personas. En otro aspecto, la delegación cubana, que por 9 días brindó todo su contingente técnico y humano para el rescate y salvamento de personas, retornó a su país. 52 hombres y mujeres de esta comisión, entre rescatistas y doctores, junto a su equipo canino, actuaron en los sectores más afectados de la provincia de Manabí. Su labor se centró en la localización de personas bajo los escombros y la verificación de estructuras que debían ser demolidas. 20.273 raciones entregadas desde el centro de acopio de Bahía de Caracas. Una ración cubre la alimentación básica de una familia de 4 miembros por 3 días y se compone de arroz, azúcar, aceite, fideo, fréjol, lenteja, atún y sardinas. También se entregaron jugos, frutas, medicina y ropa. De acuerdo a los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAT, se entregaron 6.432 galones de agua, así como 200 carpas, 389 kits de bebés y 372 kits de aseo personal, papel higiénico, cepillo, pasta de dientes y jabón. Voluntarios activados para apoyar en las demandas del COE Nacional. Actualmente se encuentran activados 10.093 voluntarios, de ellos 6.964 se han desplazado hacia los puntos de acopio de Quito, Tababela, Jama, Canoa, Bahía de Caracas, Manta, Portoviejo, Esmeraldas, San Vicente, San Lorenzo, Muisne, Babahoyo, Pedernales. Los 3.129 restantes están activados para prestar su contingente en cualquier situación. Identificación de personas con discapacidad. Hasta el momento, fueron identificadas en la provincia de Manabí alrededor de 840 personas con discapacidad por las 131 brigadas de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidad, CETEDIS, de la Vicepresidencia de la República. Esta labor se realiza en sectores afectados de Portoviejo, Manta, Chone, Calceta, Crucita, Jama, San Vicente. Con los datos, se coordinará la atención con los organismos de respuesta para la entrega de ayuda humanitaria y ayudas técnicas a personas con discapacidad. Se acerca al 100% la conectividad de CNT en las zonas afectadas por el sismo. Según la última información, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP, el 94% de las estaciones de servicio móvil están habilitado. La empresa registra un porcentaje de afectación del 6%, con 6 estaciones fuera de servicio, 2 por colapso de infraestructura, 1 por problemas de energía y 3 por problemas de transmisión. Ecuador, listo y solidario. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos. Bueno, estábamos escuchando el informativo. Ahora vamos a seguir con el tema que nos interesa, que es la educación autónoma zapatista. Y conversando un poco, pues habían salido unas reflexiones, ¿no? Las ideas, ¿no? De cómo este tipo de educación toma en cuenta la realidad, ¿no es cierto?, de la población involucrada en la educación. La realidad del niño, tomar en cuenta, ¿no?, que no por ahí varios autores decían que un niño es como una hoja en blanco. Entonces, si por ejemplo vamos escribiendo en esa hoja en blanco, ¿no?, una escritura de libertad, igualdad, solidaridad, tendremos pues un buen ser humano, podemos decir. ¿Qué es lo que pasa con la educación actual? No sé, ¿no?, Amílcar, si has visto, te meten en la escuela, el horario, la obligación de memorizarte, además, muchos mitos, ¿no? Es bonito estar ahí cantando el himno a la bandera, pero y luego de ahí eso no te sirve para mucho más que involucrarte en un sentimiento nacionalista que hasta ahora yo no sé por qué. Pero tomando en cuenta también es como la opresión, ¿no?, que siente un niño para estudiar. Es lo que pasa ahora, los índices educativos escolares son fatales. No es que porque los estudiantes sean malos, sino el sistema educativo es un sistema justamente modelado para modelar, no hacer, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con que debemos hacer ciencia, debemos empezar a pensar nuestro mundo para poder vivir de una manera humanamente posible mejor, pues no creo que de eso se trate. Pero claro, la actual institucionalidad, y esto es a nivel mundial, no solamente con los matices que tiene la región, se modelan generaciones justamente para que luego, después de un arduo esfuerzo educativo, sin tomar en cuenta sus condiciones, sin tomar en cuenta sus realidades culturales, sin tomar en cuenta lenguajes, costumbres, ¿no es cierto?, lo modela para justamente que después de 20 y tantos años de esfuerzo educativo salga a un mercado laboral sin más ni más. No es un problema mundial, es un problema estructural. Y de frente a eso, ¿no? Hay un punto en el mundo ahí llamado las escuelas zapatistas que están jugando, pues, Amílcar, ¿no? Están jugando una posibilidad. Aunque muchos la pueden tildar de utópicas, ¿no? Son realidades que están ahí. Esto no son, digamos, no son historias o cosas que estamos contando, sino son realidades experimentales e históricas. Se están haciendo, van a seguirse construyendo, y lo importante es de observarse, ¿no?, cómo acá los distintos movimientos, distintos colectivos, distinta gente que quiere organizarse de otra manera, toma estas iniciativas, ¿no?, como parte de su quehacer cotidiano. Tomemos en cuenta, hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Claro, también pensarse cómo los educados, ¿no?, los alumnos, están en una dinámica, ¿no?, de que le colocan a un educado en una situación de poder, ¿no? El mismo formato que hay en las instituciones que castigan, vigilan y ordenan y le forman de una manera, ¿no?, que es a propósito, ¿no? Tiene un propósito eso. Por ejemplo, la educación técnica, los colegios técnicos, las universidades con especialidades técnicas, ¿no?, tienen una parte en el mercado laboral, ¿no?, que son los trabajos técnicos, pues, ¿no?, para las grandes empresas. Esas empresas requieren mano de obra calificada, que ya sepa, ¿no?, que ya tenga el calificativo de cómo se maneja, de cómo está moviendo la mano para trabajar. Entonces, hay que pensar también eso, ¿no?, para qué se están educando. Y como decíamos acá, ¿no?, uno se pone a pensar en la realidad cotidiana, digamos, de estas instituciones de opresión y de opresión y dominio que yo las caracterizo. También, ¿no?, hay ciertos espacios donde hay resistencias, ¿no? Digamos, hay encuentro de niños, de encuentro de juegos. Yo, por ejemplo, digamos, del tipo de educación que yo atravesé, una educación fiscal, no, pero era un poco alejada de la ciudad en ese entonces, digamos, de donde yo vivía no era tanto ciudad. Más no pasamos con el profesor. Te diré que no teníamos tanta evaluación como ahora, ¿eh? Amílcar, es increíble. Hay evaluación semanal hasta de cómo te sientas. O sea, y eso no creo que sea, pues, un ámbito de reflexión. O sea, ya hay evaluación tras evaluación y uno dice, qué loco que está ahora. O sea, es como que tienes que memorizar tantas cosas que para un punto específico que tomen la evaluación y luego te olvidas, porque creo que así sucede. Más, ¿no es cierto?, digamos, en estas experiencias históricas uno va aprendiendo en la realidad de cómo se mueve el mundo, cómo es la dinámica social, cómo uno debe relacionarse, cómo uno, el porqué del aprendizaje, ¿no?, el porqué es súper importante, más no la memorización. Eso es lo que algunas enseñanzas que también dan el tema zapatista. Claro, también el lenguaje educativo que se utiliza, pues, a propósito de lo que... El reglazo de la profesora, claro, por ejemplo, ¿no? Cuando te lanzan el volador. No sé si ahora será así, por ejemplo, no sé. No creo tanto así, pero igual hay situaciones que te ponen en ese punto, te castigan igual. La evaluación mismo, como tú mencionabas, por ejemplo, para ingresar a las universidades ahora está tan castigada la evaluación. Y no es lo mismo, pues, un estudiante de colegio fiscal que un estudiante de colegio particular. Ellos ya tienen inserto en su lenguaje un tipo de evaluación. Para ellos es natural calificar de esa forma. En cambio, para un estudiante de escuela fiscal es difícil. Por eso es que van y reprueban. Yo tengo primos, amigos que están reprobando. Y es bastante difícil incluso para el gobierno estar rebuscando los que sobresalen de sectores populares para remarcarlos, ¿no? Para hacerles promoción ahí que sí está funcionando bien la cosa. Donde no es. Retomando esto de la escuela zapatista, la escuela autónoma, hay la formación, ¿no?, de los que nosotros conocemos como maestros pues se los llama promotores de allá, ¿no? Entonces dice que en la comunidad, pues el contenido educativo como en general de la existencia cotidiana de las comunidades rebeldes están articuladas en su propio proceso de la lucha. Y decíamos, ¿no?, que despiadados del poder, pero también atrevidas a la resistencia. Y tenemos un dato, ¿no?, hoy en la historia. Siempre nosotros, siempre el pensamiento libertario, siempre el pensamiento, la teoría anarquista ha estado vinculado al hacer ciencia, pues, ¿no?, al hacer ciencia al servicio de la humanidad. Y por eso nosotros ahorita tenemos un datito, ¿no? Según el astrónomo alemán John Kepler, el universo se creó un día como hoy, en el año 400 y pico de millones de años antes de Cristo. Vaya bien. En el siglo XX, con la teoría del Big Bang, se demostró que los cálculos científicos de él estaban errados por unos 13.7 millones de años. Kepler es considerado uno de los fundadores de la ciencia moderna. Entre sus aportes se encuentran las tres leyes del movimiento planetario y sus numerosos estudios sobre el comportamiento de la luz y los lentes. Bueno, antes de continuar, les queremos compartir una canción que suena así. Con la pata en que nacimos. De todo se ha sabido, bueno, quien no haya notado los abusos cometidos y no tiene parador lo que ha hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Regresamos. Esto que estábamos escuchando es Marlin Muerto con el temita que se llama Señor Gobierno. Como decíamos, ¿no?, la otra educación, como se llama por ahí, ¿no? ¿Tú qué dices? La otra educación, ¿no? ¿Por qué la otra educación? Básicamente tenemos en cuenta que hay una educación hegemónica, ¿no es cierto? Una educación de la memorización, una educación de la regla, una educación donde te das cuenta que es una educación de moldeador, le llamaría yo. Y por eso la otra educación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concepción de los zapatistas? Poner patas de arriba esta concepción hegemónica, esta idea dominante, ¿cierto? En las escuelas que se dan en las escuelas oficiales. Entonces ellos plantean, dicen, ¿no?, que empezamos con que la escuela autónoma tiene que utilizar una metodología abierta, que cada niño participe, que opine, porque todo lo que dice el niño, pues, está bien. También lo que dice el educador, que sería más bien el promotor, y que también está bien, pero que se ve así nomás que es una construcción y una dedicación conjunta, tanto niños y promotores. Y también lo que se trató de cambiar es que todas las cosas se construyen en colectivo, que se trabaja en equipo y que si a alguien le cuesta entender las cosas, se apoya entre el grupo. Estas ideas son importantes, ¿no? Porque ¿cómo es la educación hegemónica actual? La que todos hemos atravesado a cierto punto de la vida, ¿no? Porque no toda la vida tiene que ser educación hegemónica. Hay espacios de libertad también donde también que se construyen. ¿Qué pasa con los niños con la metodología hegemónica? Si te has dado cuenta, Milka, ¿no? Los niños lo primero que se hace es enseñarles a tener miedo al diálogo, ¿no? Porque es de una, no, estás mal, no, silencio, no, cállate. Y así van formando subjetividades año tras año, y lo primero que le enseñan a los niños es a no poder hablar. O cuando les hacen pasar, yo me acuerdo así las épocas de pasa al pizarrón a dar la exposición, ¿no? Te enseñan, es una ecuación del miedo. Otra de las características de la educación hegemónica es la competencia, ¿no? Claro. Donde chuta, o sea, entre más competitivo y entre más egoísta es mejor, pues porque justamente si vas a poder acceder a los altos rankings de la sociedad capitalista actual y podrás tener una vida digna del capitalismo, consume como consume hasta la muerte. Pero ¿qué pasa con estas escuelas, no? ¿Cómo es importante enseñan desde pequeño lo que es la solidaridad? Que los problemas se resuelven más fácil, ¿no? Y más efectivamente en colectivo. Eso también es una idea muy importante que ha marcado el zapatismo. Asimismo, ¿no es cierto? De ¿qué pasa con los maestros? Los maestros no son un ente ajeno, ¿no?, a la educación, como el que te viene a recitar la clase, sino el maestro se le ve como un promotor, justamente, que básicamente tiene que ver con un amigo que está ahí escuchando y tiene ciertos conocimientos válidos, validados por la experiencia, ¿no es cierto?, que promueve este conocimiento colectivo. Entonces, por eso ellos dicen, esa es la metodología diferente que se utiliza. Y otra cosa, ¿no es cierto?, dicen los zapatistas, que para los niños la escuela es terrible, que no quieren ir, ¿no?, porque los maestros cuando no saben les castigan en algunos casos de nuestra realidad, incluso les pegan, dicen ellos. Entonces, pues, se trata de cambiar eso, de que la educación no se trata de castigar y vigilar a los niños, sino que se trata de orientar y tratar de explicar las cosas de lo que van haciendo. Claro que hay niños que son bien traviesos, o sea, el niño por ende está descubriendo el mundo, pues así se aprende, ¿no? Pero hay que buscar la forma de explicar, esa travesura no sirve porque tenemos que respetarnos entre todos. Es lo que me he dado cuenta, ¿no? Yo prácticamente trabajo con niños. Mi vida cotidiana la desenvuelvo también en espacios con niños y a veces me sorprende, ¿no?, cómo hay ciertos niños súper traviesos, pero otros niños un poco no tan traviesos, ¿no? Y una vez yo al travieso se cayó y le dije, nada, pues si te caes te tienes que levantar y no pasa nada. Y él se sorprendió porque pensó que lo iba a regañar, pensó que le iba a acusar, que es culpable de su propia travesura. Dije, no, si te caes te levantas y solamente aquí tenemos respeto a la palabra. Eso es importante tener en cuenta de actualmente, ¿no? Porque actualmente, ¿cómo está? Los niños de ahora, que van a ser las futuras generaciones, no sé, ahora saben más de Facebook también, pues que eso es complicado. Esperamos también, no sé cómo será el tema de la educación ahora actual de los niños, pero son algunos aportes que se hacen en estos momentos desde el tema zapatista. Claro, ya hablamos de esto, de la competencia, del sentido de la meritocracia, que está implícito en la educación, ¿no? Pero también preguntémonos cómo es la educación autónoma. Entonces dice que todo lo que se va construyendo siempre tiene que ver con la realidad del pueblo. Eso, pues en pocas palabras, trata de concretizar las cosas que se van aprendiendo y entender lo que es cierto. Porque hay muchas cosas en las escuelas, en la escuela oficial, ¿no?, que nos da una idea de que es una cosa, pero que está fuera de la realidad de las comunidades, de los pueblos. Por ejemplo, si se habla de matemáticas o de cualquier otra disciplina que trate de hablar de carros o aviones, pero muchas de las comunidades no conocen pues los aviones, entonces ¿cómo va a entender los niños? Si estás tratando de dar problemas en matemáticas con aviones o cualquier otra que no existen para él en su realidad, son cosas fuera de la realidad. Lo que se quiere hacer, que se da, es una educación que tiene que ver con las comunidades. La educación autónoma se tiene que basar en la realidad de los pueblos, aunque no solo eso, ¿no? Uh-huh. las escuelas autónomas se utiliza mucho la realidad de los pueblos en el primer año de la secundaria. En el segundo año tratan de ver las realidades de los pueblos de los distintos países. El tercer año, las realidades del mundo, qué cosas están sucediendo en la realidad mundial. Es un proceso que se va conociendo, ¿no? Se va entendiendo cómo está el mundo, ¿no? Cómo está hecho, cómo se mueve, cómo está organizado. Por ejemplo, lo que ellos dicen, ¿no? Lo que nosotros llamamos la naturaleza, incluye muchas cosas. Incluye lo que es el respeto a la naturaleza. También hay análisis de diferentes descubrimientos científicos y para qué las están utilizando actualmente. Si es malo, si es bueno, ¿no es cierto? Pues cómo se los utilizan, ¿no? Y si es malo algún tipo de, no sé, de conocimiento, ¿cómo cambiarían eso para que sea bueno? Son cosas que se van formando en la conciencia de los niños y de ahí logran aprender la realidad del mundo. Porque lo que queremos lograr es que ellos entiendan realmente el mundo, dicen ellos, ¿no? ¿Cómo se está viviendo? Entonces lo que es la educación autónoma está basado en el principio de la vida. Así es, tenemos otro dato, ¿no? Hoy en la historia. Hoy en la historia, vamos a llamar a este segmento que tenemos distintos datos, ¿no? Es importante saber la historia, porque pueblos sin historia, nos tienen como actualmente, digamos. Pero vamos a hacer historia. En este día, ¿no es cierto?, en 1981 hizo su primera aparición el mouse de la computadora personal. El mouse es un dispositivo electrónico operado manualmente que controla el cursor en la pantalla de la computadora y se mueve a medida que se mueve el mouse con la mano. El primer mouse fue inventado 18 años antes de esta fecha, de 1981, en California, por Douglas Engelbart y sus colegas, que hicieron un prototipo en 1963. Debido a su forma redonda y a su cable de conexión que se asemeja a una cola, se lo llamó ratón. Este invento estuvo relativamente en la oscuridad hasta 1984, cuando Apple Macintosh obtuvo una versión mejorada de este mouse original y que actualmente básicamente ya no la utilizamos muchos. Claro, ¿no? Ahora ya estamos inalámbricos todos. Ahora ya estamos inalámbricos y bueno, creo que son los avances, ¿no, Amilcar? Los avances de la historia. Tener en cuenta cómo se va desarrollando la tecnología, la ciencia. Yo por eso siempre digo, el pensamiento anarquista, el pensamiento libertario, ha sido súper atento en esto, porque de eso se trata. Tenemos una razón, tenemos distintos valores culturales, diferencias a nivel del mundo, pero con esto nosotros tenemos una inteligencia universal, que es la inteligencia humana, y podemos construir un mundo distinto, un mundo otro, ¿no? Sí, la sociedad benéfica, ¿no? Lo que siempre se está construyendo. Bueno, seguimos con el tema, esta aproximación del sistema de educación autónoma. Debemos contemplar un rasgo que es fundamental. Se trata de una educación creada por y para mujeres y hombres que son, ¿no?, los campesinos indígenas, que se organizan en resistencia, han determinado los contenidos de esa educación. La educación está creada y diseñada, situada, ¿no?, en el centro de esa esencia del aprendizaje. Aprender quiénes son y cuál es su historia pasada y presente, dotar de sentido la colectividad indígena, reconocerse con el otro y la otra. Por lo tanto, esta es una tarea que la pueden llevar a cabo personas que no sean indígenas ni campesinos o que no hablen la lengua indígena. El castellano como lengua oficial se interpreta como un instrumento para la homogeneización de la población, ya que es un vehículo, ¿no? Se canaliza por ahí, mediante el cual se va introduciendo los elementos culturales del poder que es dominante. Este desprecio histórico hacia las lenguas originarias han venido generando insatisfacción en las comunidades indígenas, y es por eso que para la Escuela Zapatista Autónoma la lengua ha sido central como elemento integrador. Estas escuelitas básicamente son gestionadas por miembros de la propia comunidad. Ellos facilitan los aprendizajes de los más pequeños, ¿cierto? En el primer consenso de la asamblea se elige un compañero o compañera que asumirá el cargo de promotor o promotora de educación, acompañará el aprendizaje de los menores y emprenderá también un proceso de formación propia. Mientras el maestro de la escuela oficial no goza de un estatus superior en la comunidad, un promotor o promotora compagina con la actividad ligada a este cargo en los quehaceres cotidianos de su vida campesina. Sí, en este caso ninguno de los cargos comunitarios y por tanto tampoco en el de la promoción de la educación hay salario o paga. Para explicarlo solo como voluntariado sería algo simplificado, ¿no? La educación se construye desde la comunidad en resistencia y es el pueblo quien tiene que buscar las formas de mantenerla. La autogestión, ¿no? El concepto ahí. Esto implicará para la comunidad, entre otras cosas, apoyar con alimentos, con ropa, adaptar los horarios al calendario agrícola de siembra y cosecha, apoyar la formación y construir las escuelas. El control se realiza desde la comunidad con posibilidades de revocar el cargo si las personas no actúan bajo los principios compartidos. Esto que hablábamos, ¿no? Con respecto a la autonomía, queríamos decir que se enfrenta a la autoridad impuesta y es un pensador anarquista que las generaciones actuales desconocen. Es Tadria de Mármol había dicho que la autoridad es una ecuación de la cual hay que ir siempre reduciendo cantidades. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, un día más del programa Con Voz de Debajo. Les recordamos también, ¿no?, que este primero de mayo vamos a estar con el Bloque Rojinegro, con todos los compañeros libertarios de aquí de Quito, del Ecuador, marchando, organizándonos, resistiéndonos en este primero de mayo autónomo, combativo y solidario, libertario, porque la solidaridad se la hace de las calles. Vamos a estar a las 8:30 en la Caja del Seguro. No se olviden, compañeros y compañeras. Les esperamos el próximo día miércoles a las 16:00. Recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. También un saludo para Daniel Castellanos en los controles. Y arriba los y las que luchan. Nos vemos el domingo.